24 de agosto, Noche de los Recuerdos, por Acuarela. Pablo Ledesma, Pedro Barbosa y Fernando Duarte, de 22 a 0 con un especial a puro retro. 24 de agosto, Noche de los Recuerdos, de 22 a 0, por Acuarela.